radio para toda Latinoamérica. Este es el nuevo ritmo de la mafia. Dice, esa chica tiene algo, oh, esa chica tiene algo, que oh, esa chica tiene algo, oh, esa chica me mató. Y ahora sí, tú soñando, esa chica tiene algo que me vuela la cabeza. Esta noche iré a buscarla mientras tomo una cerveza. Esa chica tiene algo que me está volviendo loco. Y cada vez que la miro yo con ella me hago un loco. Esa chica me mató.